11 de enero del 90. La justicia como sentido común. Señor director, una red de líneas de sentido común ante toda esta propaganda navideña de cada año a que nos someten por los medios de comunicación. No estoy en contra del hecho hermoso de desear paz, felicidad y prosperidad al amigo, vecino, familiares, incluso a pueblos y naciones, etc. Pero sí que encuentro que es una burla hacia estos sentimientos cuando son utilizados como eslóganes comerciales, por comerciantes, empresarios, ricos en general. Palabras como la paz social, la prosperidad humana, etc., son hechos y realidad en manos de estos señores, y no meras letras ordenadas comercialmente en un eslógan como nos quieren vender. No puede haber nunca paz social ni prosperidad humana si el producto del trabajo de millones de seres humanos es acumulado y robado por unos pocos, llámense ricos, empresarios, capitalistas, clero, comerciantes del trabajo y del espíritu del ser humano. De cristiano y de sentido común sería poner en práctica todos estos deseos tan pregonados en propaganda y dejar a un lado ya toda esta parte de mal gusto y de burla, es hacernos creer, sobre todo a nosotros los obreros, que es compatible la paz social y humana, la prosperidad y un sinfín de esperanzas con este estado de cosas, propio de tiempos inquisitoriales. Y no comprendemos muchos obreros, sobre todo los que formamos esta iglesia pobre, solo por medios de información, llenos de hombres con cultura, de universidad y seminario, pasan por alto estas verdades y estas mentiras que nos afectan al final a todo hijo de vecino. Si queremos un mundo mejor, más justo, más humano, para nosotros y para nuestros hijos, es decisivo que todos nos pongamos a trabajar en ello y no lavarse las manos como Pilato. Y si no tienen puertas para ello, déjenos expresar a los obreros y obreras y formamos esta iglesia pobre el sentimiento de justicia, de paz y prosperidad humana y espiritual. Este sentido también que mora en nosotros los obreros. A pesar de que en la sociedad actual tantos premios Nobel, hombres de cultura y mucha religión organizaron, que de nada servía. Un saludo pues y un deseo de paz y prosperidad para los años venideros, tan históricamente importantes para el ser humano. Que un obrero más de la iglesia pone en la Señor director, quiero compartir con un pequeño homenaje a los héroes de Jalapa, los obreros, todos los obreros y pobres del mundo, por ejemplo, los madrileños limpiando las calles de las ciudades y pueblos, después tenemos los obreros carreteros, los que cuidan a los enfermos, los bomberos, muchas veces se ponen su vida. Los de pompas fúnebres, los entregadores, mujeres de la limpieza, etc. ¿Qué pensar alguna vez, por ejemplo, en el apoyo que se lleva a los muertos, la desestrofa de cuerpo humano, de algún accidente, etc.? Lo curioso, dice, es que a todos los obreros se les discute, siempre nos ponen trabas si piden un trabajo un poco más que será, ¿no? Mejor es el trabajo, etc. Y se añade a la lista, mineros, albañiles, carpinteros, camioneros, arquileros, fontaneros, etc., la lista es muy larga. Vaya pues nuestro homenaje a todos los pobres, los obreros y obreras del mundo, en nombre de los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre de Mallorca. Ánimo amigos, adelante, obreros y pueblos, y los seres indispensables en la humanidad, como dicen los obreros de ser obras humanos a costo de Cristo, como lo podéis ser vosotros también, los apartáis de la nación de los ricos, llámese como se llama, y buscáis a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea el Dios universal. Hace siglos que se habla, se escribe, se hacen homenajes, se dan medallas, premios, etc. A los intelectuales, a los religiosos, políticos, militares, etc. Pero de los amigos se dice muy poca cosa. Por medio de comunicación se invitan a dar noticias de las huelgas y accidentes de trabajo. Pero si es contaminado el mundo de los carpinteros que siguen hasta el grupo, como la entidad de vosotros, los pobres, y que vuestro es el reino de Dios. Lucas 5. Y es chocante y triste que de Jesús el carpintero no hubo pasado su Señor, cuando el verdadero homenaje a los obreros lo hace Dios, al decir que el reino de Dios es nuestro. Siguiendo a Cristo, nos convertimos en amigos, sacerdotes, profetas y apóstoles de Cristo. Ahora pues, obreros del mundo, tratad de vivir en Dios y con Cristo, como hacemos nosotros, la iglesia pobre, la iglesia verdadera en cada casa de Dios. Él da una solución a todos los problemas espirituales y sociales, para toda la humanidad. Está un criterio. Pero esto tiene mucho que ver en América. Sí. ¿Cómo quieres leer esto de esta vida? Que yo recomiendo. ¿El título es? Título es Vicarios de Cristo, la cara oculta del Papa. Esto me lo ha regalado Jaime. Ahora eso sí, en vez de buscaros algún rey o reina. Pero yo recomiendo esto, ¿no? Es la historia del papado de una forma resumida, pero muy bien escrita. ¿Quieres leer esto estos últimos años? La Iglesia Católica ha elevado a dogma de fe que los papas son los sucesores de San Pedro, como obispo de Roma. Sin embargo, Pedro nunca ostentó dicho título. Se le impuso este título siglos después de su muerte. Vuelve a decir que debió gozar de una inmensa autoridad moral entre la comunidad judeocristiana romana. Pero a diferencia de Pablo, que era ciudadano de Roma, él no dejaría de ser un extranjero. Casi 2000 años después, otro extranjero, una persona procedente de un país lejano, se sienta en lo que ha convenido en llamarse la cátedra de San Pedro, tal como los acordes de un motete de Palestrina se remontan en el majestuoso. Frente a dicho altar, en el que celebra a solas la misa, se abre un espacio ovalado, en la tienda de los mártires. Hoy está iluminada, como todos los días, por 93 lámparas distribuidas en hileras. Los muros y el pavimento están recubiertos de jaspe, ágata y porcelana. Tantos como Domingo Ignacio de Loyola, veladores como Carlo Magno y Federico Barbarroja, se arrodillaron aquí para honrar a Pedro. Bajo los pies de Juan Pablo II se encuentra enterrado San Pedro, cuyos huesos han consagrado no solamente esta majestuosa basílica, sino también a los sucesores de la Santa Sede en Roma. Uno son los presentes, duda de que San Pedro está enterrado en esta iglesia que lleva su nombre. Pero aquí está. En ocasiones, la Iglesia Católica es dogmática, cuando se presentan incertidumbres o cuando menos reticencias. En puridad, no hay una respuesta sencilla a la pregunta de dónde está enterrado Pedro. En los primeros tiempos, tras la muerte de Pedro, sus esposos fueron trasladados un par de veces a lugares más seguros. Cuando las inquietudes menguaron, sus restos retornaron al sitio donde el apóstol murió dando testimonio de su fe. Sobre su tumba se erigió un pequeño oratorio. Después se levantó en el siglo IV la Basílica de Constantino, que perdió durante más de 1000 años. Aún así, Carlos da la interpretación de dicho texto de mejor prosapia, que gran parte de los católicos ignoran. Puede que les encantinice oír que los grandes papas de la Iglesia no vieron relación alguna entre su dicho texto y el Papa. Ninguno de ellos aplica el «tú eres Pedro» a nadie que no sea Pedro. Uno tras otro lo analizaron. Cipriano, Orígenes, Cirilo, Hilario, Jerónimo, Ambrosio, Agustín, no son precisamente protestantes. Ni uno de ellos llama piedra al obispo de Roma, o le aplica de modo específico la promesa de las llaves. Es algo tan turbador para los católicos como si descubrieran que ninguno de los padres de la Iglesia menciona el Espíritu Santo o la resurrección de los discípulos. El texto soberano, el desempeño de las palabras, fue aplicado en exclusiva a Pedro. La sorpresa no se detiene aquí. Es la fe de Pedro, el Señor, en quien Pedro deposita su fe, a lo que los padres de la Iglesia llaman la piedra. Todos los conflictos de la Iglesia, desde el de Nicea en el siglo IV a San Nicolás en el siglo V, coinciden en que es Cristo mismo el único cimiento de la Iglesia, es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la Iglesia. ¿Qué otra cosa podría ser más diáfana que aplicar los textos evangélicos referidos en exclusiva a Pedro al obispo que hacía la ciudad donde el apóstol había sido mártir? Los evangelios no crearon al papado. El papado, una vez empezó su singladura, se respaldó en los evangelios. Apoyo que no se determinó fácilmente. Se requería cierta habilidad para extraer principios de las exposiciones hechas por un pobre carpintero a un igualmente pobre pescador y aplicarlos a un pontífice recio, a que pronto se les llamaría Señor del Mundo. Una vez la basílica ha vuelto a la normalidad, se plantea una pregunta tentadora. Si Pedro saltara de su tumba bajo este templo, y se le dijera que todo esto se había erigido en su honor, ¿cómo reaccionaría? Vuelve a decir que cualquiera que regresase de la muerte, solo 50 años después de su muerte, sufrió un infarto. Pero Pedro murió por Cristo hace 1900 años. ¿Quién podría decir cómo respondería ante las maravillas de la moderna tecnología? Aviones, automóviles, televisión, teléfono. Solo en San Pedro hay 80 aparatos telefónicos, márquese la expansión de la iglesia y su organización también se hubieran, lo hubieran dejado atónito. No indefinidas organizaciones con los pescadores comunes, en su mayoría conversos campesinos, es algo resueltamente distinto a una iglesia universal debidamente constituida que se aproxima a los 1.000 millones de fieles. Jesús nació en un establo. Durante su misión no tuvo donde recostar su cabeza. Actualmente, su vicario mora en un palacio de 1.000 y pico habitaciones. Y por añadidura está Castel Gandolfo, que domina el lago Albano desde el pontífice se refugia de los pescadores del estío. Hermoso Castel Gandolfo, de dimensiones algo mayores que el Vaticano, donde Juan Pablo, no sin cierto dispendio, se hizo construir una piscina para su uso personal. Jesús renunció a las posesiones. Efectivamente predicó: ve, vende todo lo que tengas y repártelo entre los pobres, y luego síguelo. Condenó a los ricos y poderosos. Atesorad para vosotros bienes en el cielo, dijo, donde nada se corrompe ni hay polilla que los deteriore. El vicario de Cristo vive rodeado de tesoros, algunos de ellos de origen pagano. Cualquier sugerencia de que el Papa debiera venderlo todo y darse a los pobres es recibida como algo irrisorio por impracticable. El joven rico del Evangelio reaccionó de la misma manera. A lo largo de su vida Jesús vivió con sencillez, murió desnudo, perdiendo el sacrificio de su vida en la cruz. Cuando el Papa renueva este sacrificio en la misa mayor pontifical, no podría imaginarse mayor contraste. Sin el menor asomo de ironía, el vicario de Cristo se haya revestido de oro y de las más costosas cenas, motivo que a menudo hará vocía al estándar. Por ejemplo, en el siglo XIV, el gran Petrarca describía una misa pontifical en Aviñón que era, con mucho, menos espléndida que la reciente ceremonia de San Pedro. Me sorprendo, escribe Petrarca, cuando recuerdo a los predecesores del Papa, contemplando a este hombre cargado de oro y vestido de púrpura. Parece que nos encontremos entre los reyes de Persia o Partia, ante los cuales hemos de inclinarnos y recibir respeto. Oh apóstoles y primeros papas, toscos y demacrados como eran. ¿Es para esto por lo que lo afanaste? El único título que se le atribuye a Jesús fue obra de Pilato, que en son de Mopa le otorgó ser rey de los judíos. En el anuario pontificio, Pedro constata que el Papa ostenta una docena de gloriosos títulos, incluyendo el de jefe de Estado. Diría que el Pontifex Maximus era el más sorprendente, ya que en su tiempo este era el título de un elevado sacerdote pagano de Roma. Además, Jesús era solamente un seglar. También los colaboradores del Papa ostentan títulos un tanto inesperados a la luz del Sermón de la Montaña: Excelencia, Eminencia, Gracia, Señoría, Ilustrísimo, Reverendísimo, etc. Con todo, los capelos cardenalicios que otrora aportaron millones a las arcas del Papa, hoy en día se confieren gratuitamente. Pero todavía sus eminencias llevan atuendos regios, aunque recientemente se hayan acortado en alguna metro las colas que arrastraban. La estampa tiene su importancia. Los que visten seda escarlata habitan en palacios, se sientan en tronos. No debe de resultarles fácil comportarse como siervo y los siervos de Dios, o representar al pobre hombre de Nazaret ante los miserables y hambrientos del mundo. Tan solo en dos ocasiones, Juan Pablo ha convocado conjuntamente a sus cardenales, cada vez que para discutir la espinosa cuestión del estado de las finanzas del Vaticano. Pedro, que siempre anduvo sin un céntimo, hubiera quedado intrigado al saber que, con arreglo al canon 1518 y el código de 1917, su sucesor es el administrador supremo y el gerente de todas las propiedades de la Iglesia. También se habría sorprendido al saber que el Vaticano cuenta con su propio banco, y los clientes solo son admitidos si, además de unas referencias impecables, facilitan algo que el mismo Pedro nunca tuvo: un certificado de bautismo. En San Pedro, Jesús es crucificado en cada altar. La basílica está ornada de estatuas de papas arrodillados y atentos. Algunas figuras son menos que edificantes. El Papa Pablo III, por ejemplo, yace enterrado en el ábside. El mausoleo está adornado con verdades reclinantes, una de las cuales simboliza la justicia. Desnuda en su origen, fue provista de una camisa metálica pintada para que pareciese como el mármol originario, por mandato de Pío Moreno. Santidad se había enterado de que el modelo para la justicia había sido Julio, la hermana de Pablo III, amante del Papa Alejandro VI. Pedro asistió a la sencilla ceremonia de la última cena, la vigilia de la muerte de Jesús. Sabía que en un peñasco rocoso, a las afueras de Jerusalén, Jesús, previamente vilipendiado, flagelado, escupido, su cabeza coronada de espinas, sería despojada de sus vestiduras y crucificado entre dos ladrones. Pedro se preguntaría qué relación, si existe alguna, tienen esos eventos con una misa pontifical. Todo este pasto, ¿habrá distorsionado y trivializado el mensaje de Jesús? ¿Cómo y por qué tortuosos caminos una pequeña comunidad perseguida ha cruzado la al parque en quinta distancia que separa el Calvario del Vaticano? Después de aquí hay una respuesta. De caída, ¿no? Respuesta, porque la iglesia pobre pasó a ser la iglesia de los ricos. Pero ahí, hoy, existe otra vez la iglesia pobre, esta vez para siempre. Y al final de todo, este señor es... No, dentro de acá, sí. Dentro. Este señor, Peter da Rosa, graduado en la Universidad Gregoriana de Roma, fue profesor de metafísica y ética del seminario de Neumünster y decano de teología del Corpus Christi College. Abandona el sacerdocio católico en 1970 y actualmente vive en Irlanda con su esposa y su hijo. Es uno de los que dice esto, que ha salido de la iglesia. Ahora, el mensaje es que dentro de estos días, Cristo y su iglesia. Dice el profeta Sofonías, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Dios. Sofonías 3:12. Y viene Jesús de Nazaret, un obrero carpintero, se aparta de la legión de los ricos, escoge a 12 obreros, después a 72 más, y dice a uno de ellos, llamado Simón, mas yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Mateo 16:10. Y el apóstol Pedro comprende muy bien todo esto. Él no se considera jefe, pero sí piedra de la iglesia. Por esto, dice pues en una de sus cartas, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Primera Pedro 2:5. Y en los Hechos de los Apóstoles podemos leer lo siguiente. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Y de Jesús se decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Etcétera. Y se escandalizaban en él. Marcos 6:3. Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. De forma clara y sencilla, vemos lo que es la iglesia de Cristo. Es la iglesia pobre. Tanto el catolicismo como el protestantismo, con todas sus sectas, no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. No valen. No sirven los argumentos teológicos de unos y de otros. Tanto los papas que se autotitulan sucesores de Pedro, como los de Bajeques protestantes, con sus fundadores salidos del papado, etc. La iglesia de Cristo es pobre, formada por obreros, hombres y mujeres sin estudios, sin poder político, sin dinero, sin jerarquías, sin catedrales, sin templos, etc. La iglesia material no tiene nada que ver con Cristo. Los verdaderos apóstoles de Cristo eran y son los obreros. Los pobres que tratan de vivir en y con Cristo. No se necesitan estudios de seminario para predicar el Evangelio. Lo predica quien lo vive, dice el apóstol Pablo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Galatas 2:20. Y Pablo trabajaba como los demás, para poder comer y no ser una carga para nadie, dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Los ricos pues ya saben lo que tienen que hacer, si quieren ser cristianos de Cristo. Nosotros, la iglesia pobre de Mallorca, lo resumimos de esta forma. La iglesia verdadera en cada clase obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y los que somos descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca, comprendemos muy bien que todos los obreros y obreras de los pobres del mundo pueden ser, si lo desean, sacerdotes y apóstoles de Cristo, si se apartan de la religión de los ricos y si de entre todas las filosofías de religión, etcétera. Hay obreros y obreras que quieren seguir a Cristo, tienen el derecho y el deber de presentarse al mundo como verdaderos apóstoles de Cristo, como lo hacemos nosotros, la iglesia pobre. Un fraternal saludo para toda la humanidad. Cayetano Martín, enero 1990. Este es el último, pues, que he hecho. Tengo uno que tengo preparado para cuando quieras. O sea, que ya voy a un Apocalipsis, para que te aclarara un poco ya esto del Apocalipsis. Pero lo que está pasando en el mundo y sobre todo en Europa, de una forma tan rápida, que parecía el gran baluarte comunista como el gran baluarte capitalista, ahora son millones y millones de personas en nuestro mundo que se dan cuenta que no hay solución. No se trata pues de capitalismo, ni comunismo, ni marxismo, ni... si no hay un cambio de la persona, nunca se adelanta. Entonces, se nos plantea de una forma, ya diremos, directa a nosotros. Y en este caso podríamos decir, lo que a veces hemos dicho de referente a Jesús, que sus palabras eran muy fuertes y algunos se escapan, se van. Es cuando Jesús dice, en vosotros, a los que quieren, queréis iros también. Si tú tienes palabras de vida eterna, me dice, pues, entonces, la iglesia pobre, la que diremos restauración de aquel pequeño grupo que seguía a Jesús hace 2000 años. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Yo por mi parte puedo decir de una forma bien ya contundente, yo nunca ya puedo apartarme de la verdad, que es Cristo, que es Dios. El cristianismo es tan universal que ahora podríamos hablar de Buda y estaríamos con lo mismo. Los nombres son diferentes, pero van a parar al mismo punto. Pero teniendo presente nuestra posición, que diremos geográfica, España, Mallorca, etc., Europa, este cristianismo predicado por católicos y protestantes, nos damos cuenta de que de una forma sencilla podemos seguir las pisadas de Cristo. Yo digo las pisadas de Cristo en el sentido espiritual, porque seguir más o menos a Jesús de Nazaret es simplemente trabajar, como el trabajador o los apóstoles. Pero el cristiano de Cristo, hace un rato antes de empezar estábamos hablando, Castro te había dicho y María aquí sobre esta cosa que está pasando en Europa, estos países comunistas, que si nos tapa la verdad, ahí con este libro vemos que se nos tapa la verdad, después resulta que tiene que ser uno de ellos cuando sale de enseñar pues un poco los trapos sucios de esta organización. He escrito una carta yo estos días a este chico de Balsareny, poeta gallego, muy católico, pero parece buena persona porque no corta, me envía cartas y me envía cosas y copias de libros y qué sé yo. Y yo le digo que todo lo que yo te estoy enviando, por ejemplo, que le recomiendo ese libro, un recorte de periódico hace unas semanas, que hablaba un señor sobre aquel milagro de las bombas que habían caído sobre la catedral de Zaragoza, no habían explotado, la guerra de Franco, y él lo presentaba ahí como un milagro. Después este señor en el periódico decía, hablaba de una forma más, que diremos, física, más natural, que aquello no podía explotar según que a qué altura se echaba la bomba, porque eran cosas pequeñas, y yo le digo a este chico, no trato de hacerte ver que yo tomo partido ni en unos ni en otros. ¿Cuál es la verdadera historia humana? ¿O la historia de una religión determinada? ¿O la historia de una nación si leemos la historia de la guerra de España escrita por los a favor de Franco o los a favor de la República, veremos dos historias, dos diferentes historias. No. Ha llegado el momento que comprendáis que si no cambia el ser humano, hombre o mujer, no adelantamos nada tomando partido. Ni religioso, ni político, y en este caso se podría decir ni cultural siquiera, porque la cultura norteamericana, por ejemplo, no es como la cultura china, de África, porque cada uno tiene su cosa. Entonces, ya que hemos empezado no solamente el año, sino esta, que diremos, época, en este caso podríamos decir que se está abriendo más este séptimo sello de la Apocalipsis, no temáis, no vendrán cosas graves, pero sí que se aclararán muchas cosas. Entonces, de una forma ya definitiva, clara, más clara ya no puede ser, os digo a todos que ¿estáis dispuestos como yo de tener la iglesia de Cristo en vuestra casa, la iglesia verdadera, y tener a Cristo en vuestro corazón y predicarlo, caiga quien caiga, decir la verdad de Dios? No os asustéis, pero no digáis nada si no tenéis experiencias propias de este Cristo, porque entonces será como el catolicismo, o los testigos de Jehová, los protestantes, que tienen mucho, que diremos, de cultura, de la mente, de la Biblia, pero les falta Cristo, y esto es lo más importante. No hablamos ahora de las personas más o menos buenas o malas, de las religiones. Encontraremos personas buenas por todas partes, no es eso. Es esta fuerza, Cristo, llevamos Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, no voy a poder leer en ese caso. Búscame aquí los hechos. ¿Dónde están los hechos? Hechos 6, 6. Hechos 6. ¿Quién es el capítulo 6? 6, versículo 6. Sí, pero empieza al principio. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Bien, ¿quieres otra vez empezar en el nombre de este de Esteban? Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Ahí. Varón

vayamos a la cosa sencilla. Dios. Dios, sí, sencillamente, Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no nos interesa saber si es cuadrado o si es redondo? ¿Es el que nos ha creado? ¿Es el que nos da vida? ¿Está aquí o está allá? No interesa esto. Una cosa es cierta. Que cuando tratamos de estar continuamente en contacto con él, todo marcha bien. Aunque vaya mal, todo marcha bien. Y nos sentimos como puede sentirse el ser humano en la tierra. Nos sentimos no solamente ya profetas o apóstoles, sino que nos sentimos sabios, filósofos, todo lo que queráis, porque el verdadero sabio en la tierra es ver esto, que alguien o algo nos ha creado, que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Por lo tanto, el que nos ha creado, el que dirige la cosa, este sabe lo que se hace. ¿Qué está pasando en Europa? Lo que tenía que pasar. Lo que está pasando a través de siglos en la humanidad, estas subidas y estas bajadas. ¿Por qué? Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Es la gran verdad del maestro. ¿Qué esperaban en Rumanía? Con los dirigentes de la parte de arriba. ¿Qué esperaban? Santos. Teniendo el mismo egoísmo de los de abajo. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida? Yo lo he visto y creo que vosotros también. En el trabajo, ¿cuántas veces hemos visto un obrero, un pobre, que cuando ha subido un poco en el asunto humano, dando un poco de poder, resulta que aquel hombre es el más malo entre sus amigos, los obreros? Si el empresario dice a un obrero, a partir de mañana tú eres el encargado, hay que ver cómo se pone la cosa. ¿Por qué? Por egoísmo. Votamos, o votan, para unas personas determinadas para que dirijan la nación. Y esperan, después la gente espera que aquellos hagan milagros. ¿Milagros de qué? Es que tienen estudios, tienen una carrera, una cultura, ¿y qué? Tienen un nombre político, ¿y qué? Si su espíritu está dormido. ¿Qué esperamos? ¿Que arreglen la cosa? Se arreglan ellos, su familia, sus amigos, pero a los demás, que les parta un rayo. Comunismo, fascismo, es el ser humano. Toma tu cruz, ven, sígueme, tu cruz. Cosa que no han entendido las sectas protestantes ni el catolicismo, pero sobre todo las sectas protestantes, que son los que hacen más hincapié en aquello de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él murió por nosotros. Un momento, toma tu cruz, ven, sígueme, tu cruz. No se trata de ponerse detrás de la roca y Jesús el carpintero hace 2000 años que murió a la cruz ahí para mí, para salvarme, y ala, y ahora yo voy a ser de las mías. No, toma tu cruz, ven, sígueme. Y cuando cargamos con la cruz nuestra, viene el ayudante. La forma tan, que diremos, romántica o teatral, si queréis, que dice a uno, ayuda a llevar el palo, la cruz, tanto el palo o la cruz es lo mismo, tanta cosa que hacen los testigos de que va a ser un palo, va a ser un palo, qué tonterías. Ayúdale. Hay que entender este sentido. Todos tenemos después el sirineo que nos ayuda a llevar la cruz. ¿Pero qué es esto? la vida misma. Es Dios mismo. No nos interesa si es así o si es así. Entonces, la pregunta que a veces lo ha hecho de una forma un poco más, yo diremos, más escondida si queréis, pero hoy ya más clara ya no podrá ser. ¿Estáis dispuestos? Hombres y mujeres, ¿estáis dispuestos a llevar la cruz cada uno y ser de verdad apóstol de Cristo, sacerdote de Cristo? Entonces, pasa lo siguiente. Yo me pongo en vuestro lugar, pienso por vosotros y digo, ¿acaso yo podría arreglar el mundo? No. No. No pienses en arreglar el mundo. Arréglate a ti mismo. Después, trata de ayudar a los que te rodean. ¿No hay más? Y el mundo, y Europa, y América, y las guerras, y golpes de Estado, la exploración, y si ricos, y si pobres. ¿Sí? Entonces, tenéis que pensar, uno de dos. O me dejo arrastrar por la porquería social, y entonces soy la víctima de esta porquería social, me dejo arrastrar, y se ven las consecuencias después. O no me dejo arrastrar y me voy con el maestro. Puedo deciros que da buen resultado, un resultado positivo, siempre, hasta la hora de la muerte, siempre. ¿Por qué? Porque es luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras, no hay más. Ahora bien, vayamos un poco más adelante. Hace unas semanas estaban dos testigos de Jehová allí. Y había ángeles y un mes. Al final, ángeles de ese corazón. No has hablado con estos testigos de Jehová y no has abierto para nada la Biblia. Y ellos, cada dos por tres, versículos y versículos y versículos. La Biblia, Nuevo Testamento, un libro el más manoseado, manipulado por católicos y protestantes, principalmente por el Vaticano. Que tenemos que fundar nuestra, diremos, no fe en el sentido católico, sino fe auténtica en Dios, sobre un libro. No, si la letra mata, es el espíritu que vivifica. Hace unas semanas, bueno, antes de Navidad, viene Tomás, este chico que se viene por aquí, trabaja con Antonio, con esto de bueno, curado, sí. Vale. Y me dice, he enseñado varios mensajes tuyos, he hecho copias incluso y tal. Y había unas cuantas personas, estábamos ahí hablando de ti, y salta una chica. Seguro que he oído decir algo a alguien, porque dijo que era una señora, parece que no me enseñó, y se lo había dicho a esta chica. Seguro que si esta sabrá, ha sido partido de algo muy raro, una sección de espiritismo, quién sabe. Lo importante es que el libro de la vida es la verdadera Biblia de Dios. Y esto no está escrito en papel. ¿Quién puede leer la Biblia de Dios? ¿Quién? ¿Qué dice el profeta? Antes de Jesús. Después lo repite Jesús. ¿Quién? de la forma tan romántica también, pero si no, no es, ¿a quién subirá? Al monte, que es como decir, ¿quién leerá la Biblia tuya? ¿No? Y que contesta el mismo profeta, no oye la voz de Dios, ¿cómo? ¿Quién? El que tenga las manos limpias y el corazón puro. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Y la teología? ¿Y los estudios humanos? ¿Y la civilización? ¿Y la cultura? ¿Y la filosofía? ¿Y todo lo que sea estudio humano? Y Dios dice, no. Si no te presentas con las manos limpias y el corazón puro, no leerás mi Biblia. ¿Os dais cuenta? Las 6:30, las 7, no sé, esta mañana, se despierta Magdalena y dice, ¡ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué fiesta! ¿Qué pasa? Ahora he estado en China. Ya había una fiesta enorme y no sé si era una boda, no sé, porque las mujeres con unos vestidos de colores y una cosa y una ciudad enorme y un local enorme y una iglesia, yo no sé si era una iglesia, no sé. Y dice los habitantes que me he despertado, he vuelto a ir al váter, he vuelto a dormirme y otra vez China. ¿Habéis visto la prensa hoy? ¿Qué pasó en China ayer? Que se levantó el estado de sitio, de guerra, ¿sí? Y miles de personas, dice el periódico, se reunieron, incluso mucha gente extranjera, en Pekín a celebrar aquello. Y estaba Magdalena. ¿Estudios? ¿De qué? ¿Estudios de qué? Sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes. No solamente Pedro y Juan, sino todos los demás. Incluyendo, y poned atención, al mismo Jesús de Nazaret. Hombres sin letras e ignorantes. Era un carpintero. Pero se desconocía que habían estado con Jesús. Dice aquí, y en este caso podríamos decir, se les conocía que estaban en contacto con Dios, tanto los apóstoles como Jesús mismo, ellos estaban así. Así que, si tú y yo somos una cosa, que estos sean en nosotras también una cosa. Una cosa ya no puede estar más clara. Tenía que ser en estos tiempos, tenía que ser en una isla, Mallorca, y teníamos que ser nosotros. ¿Por qué? Entonces coged el teléfono y decirle al maestro por qué. ¿Sí? Una cosa cierta, que estamos aquí. Y lo chocante es, me parece que no todos sabéis así de la carta que enviaron a Castro. Hay algunos que no saben de esto. Así. Castro, ¿quieres traer la viaje encima de hierro allá? Hay algunos papeles por encima, no lo vas a encontrar. Una carta que le envían nada menos la Conferencia Episcopal de Madrid, el secretario de ese obispo. Lo chocante es que no dicen este señor, este señor que ya lo han discutido entre ellos, no dice herejes, separados, equivocados, secta, tal o cual. No quiere leer lo que te han enviado a ti, pero Distinguido amigo, le agradezco mucho su amable carta del pasado 15 de noviembre y los documentos que con ella me envía como anexo. Pido al Señor que les bendiga copiosamente a usted y a todo su equipo y les ayude a todos ustedes a ser de verdad testimonio de palabra y con su obra de Jesucristo pobre. Veo por su carta que tal es el espíritu que les anima. Perdóneme, sin embargo, que le diga que para eso no hace falta, como usted dice, salirse de las religiones oficiales. Usted sabe muy bien la gran preocupación de la Iglesia, es hoy no solamente ser pobre, sino también parecerlo, según decía su Santidad Pablo VI de tan feliz recuerdo. Ustedes, con su ejemplo en íntima y fiel comunión con el señor obispo de la diócesis, podrían contribuir mucho a dar esta imagen de Iglesia pobre. Aprovecho la ocasión para saludarles y quedar de ustedes a Santísima del Señor, Agustín García Gasco, obispo secretario general de la Congregación. Bien, por favor, repíteme otra vez esto de... con el obispo de aquí, ¿qué? Ustedes, con su ejemplo, en íntima y fiel comunión con el señor obispo de la diócesis, podrían contribuir mucho a dar esta imagen de Iglesia pobre. Se necesita ser muy tontos por no comprender ya de que hasta esto ha llegado. ¿Por descuento? Hasta esto. ¿Qué imagen dan ellos, pues, como Iglesia común? Y reconocen que nosotros sí podemos dar esta imagen. ¿Os dais cuenta? Es como de una forma de tonta, que parece como por carambola. Que un representante del Vaticano, de esta iglesia tan orgullosa capitalista, dice: nos hemos equivocado, soy vosotros la iglesia verdadera de Cristo. ¿Os dais cuenta? Esto nunca, pero nunca, lo han dicho el Vaticano ni sus, que diremos, mandamases, a ninguna secta protestante. ¿Os dais cuenta? Y lo dicen de nosotros, cuatro pelagatos, como dice Castro a veces. ¡De nosotros! ¿Os dais cuenta del detalle? Una docena, dos docenas de individuos aquí, hombres y mujeres, diciendo: somos la iglesia pobre de Cristo. Y ellos se dan cuenta de que no es una secta más. Estos han dado en el clavo. Estos han retrocedido 2000 años y han traído el cristianismo sencillo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya podéis ver una cosa, estos señores allí discutiendo, ¿qué hacemos? A ver si podemos hacer lo que ya hizo un papa hace unos siglos con Francisco de Asís. ¿Eh? ¿Ah? Iglesia pobre, Francisco de Asís. Sí, sí, sí. Aquí tienes nuestra bendición, le dice el papa. ¡Pero dentro! ¿Qué hacen los franciscanos hoy? Y aquí se nos aconseja que vayamos al obispo. Yo dije a Castro: tú lo escribes, pero yo también puedo escribir a este señor. Lo he escrito ya. Y uno dijo que sí, que la iglesia está, esa pobre está dispuesta, ¿sí?, a colaborar. ¿Cómo? Le digo, en pocas líneas. A este señor, puedes decir a los demás que formáis el grupo este de la conferencia episcopal, después de transmitirlo a los cardenales, al papa mismo, todos los jóvenes que trabajan, que de que las otanes se pongan a trabajar. Nada de cobrar del Estado. Los más ancianos, pues, retirados. Si no tienen familiares, pues, en estos asilos, y entregar el Vaticano y las riquezas al gobierno, ahí en Italia, y ala, ya está. Y después, incluso estamos dispuestos a predicar, si queréis, en las iglesias católicas, en la catedral misma, pero ya retirado todo. ahí tenemos pues la colaboración. ¿Os dais cuenta? De una forma un poco cómica decíamos estos días. Claro. Ni un sello se van a gastar. ¿Y quién se atreverá? ¿Quién se atreverá a subirse al púlpito? En donde sea. A subirse y después bajarse. Y entonces yo dije, si nos dicen esto, yo diré, escogeré a uno de nosotros. Bueno, dejemos todo esto, pero vayamos, ya digo, lo más importante. Y es que cada uno, hombres y mujeres, la iglesia en tu casa, Cristo en tu corazón. Pero no, esto no sirve, la frase no sirve, sino es esto real. Por ejemplo, de la forma tan sencilla, las cosas de cada día. De cada día. Son sencillas. Gori tiene trabajo allí y se va a Madrid a buscar ahí cosas sobre el cine y qué sé yo, pero no ha ido conforme así a mí le parecía. Ya vuelvo otra vez. Antes de partir me decía, Cayetano, ¿tú qué opinas de esto? No, prueba, venga. Pero ¿cuántas veces se ha dicho que vale más un pájaro en mano que 25 volando? Gori me ha presentado ya a algunas chicas, no se queda con ninguna. Si estamos ahora criticando a Gori, no, es para dar una idea de que cada uno tiene sus cositas en su casa, ahí está, en su vida. Tratar de arreglar todo esto es la base, la gran misión. El gran misionero, la gran misionera, empezar en su casa, ellos mismos, la familia, pero sobre todo la vida misma, de una. Cuidado, procurando siempre no hacer daño a la vida. ¿Cuántas veces hacemos las cosas sin pensar y dañamos a otras personas? Esto es señal clara que no estamos con Cristo, vamos con nuestras ideas, nuestras cosas, y no conviene que se las haga. Cristo, la luz, y vemos después las cosas claras. Porque ¿cuántas veces me han dicho a mí, pero Cayetano, tú qué opinas o qué idea nos das, por ejemplo, de Gandhi con su esposa? Gandhi con su esposa ya se encontraban hace 2000 años los apóstoles. Todo lo mismo. Y es por aquello de que después Pablo dice, vale más casarse que llamarse. Entonces sí es esto. Vale más casarse que llamarse. Si Gandhi con su esposa estaban de acuerdo, mutuo acuerdo, de vivir una vida, como se dice en la Iglesia Católica, de celibe, ¿no? Hombre y mujer no tocarse, así de claro. ¿Están de acuerdo los dos? Uno cambia la cosa. Pero ¿qué pasa si es uno de los dos que se impone sobre el otro? Esto es uno de los puntos que diremos básicos de la vida. Solteros o casados. Pablo dice, tienes mujer, no la sueltes. Pero no la sueltes en este sentido de que si no se quiere, pero si se quiere, que no la suelte. No la tienes, no la necesitas, no busques. La cosa ya no puede estar más clara y más sencilla. Y me diréis, ¿por qué ahora este salto que parece una...? No, es lo mismo. Es lo mismo. Y es más. Es lo mismo y es mucho más. ¿Cuántas veces os he dicho que los gnósticos han tomado la cosa al revés? El cuchillo lo han tocado, lo han cogido por la hoja. Es por el mango que hay que cogerlo. Y se meten en este asunto de sexual y hacen una mezcla. ¿Y cómo? ¿Cómo se atreven estas personas a enseñar, a escribir en libros cosas a la gente? Así, ¡pum! Si la persona que tiene que vivir esto el ser humano, en este caso diremos el espíritu, ¿cuántas veces hemos dicho que no tiene sexo? Pero, ¿qué pasa con el físico? ¿Qué pasa con la mente? El Vaticano se ha equivocado a través de siglos y ahora pagan las consecuencias, porque en España mismo hay unos cuantos miles de sacerdotes que han dejado la sotana y se han casado. Es normal. Ahora una revista de estos días que me presentó Jaime, de un cura de un pueblo catalán, han encerrado en la policía, lo ha cogido por tres de menores, de niños y niñas, sacerdote, el pueblo quería encharlo y qué sé yo. Es normal, es normal. Celibato, celibato. ¿Para qué tienes que imponer de ahí? A veces os he contado que aquel caso, vivíamos en las viviendas, una vecina trae a su hermana y llorando a casa y dice, mira, lo que le ha pasado, ahora ha tenido que abandonar a su marido, se han peleado porque su marido es testigo de Jehová. Cada día machacaba ahí para ser en donde su esposa testigo de Jehová, y ella no quería. Final trágico, separación. ¿Es esto la religión de Dios? Esto no es la religión de Dios, son religiones humanas. Cortemos ya por lo sano, caramba. Vamos de baja de la religión organizada, llámese como se llame. Vamos de baja de las religiones, de todas, y buscad la religión de Dios y tratad de leer la Biblia de Dios. ¿Cómo? Vosotros pues oraréis así, dice el maestro, Padre nuestro, etcétera. ¿Cuántas veces os he dicho que aquello hace 2000 años era la gran maravilla, era la bomba? Porque entonces los judíos rezaban, pero a través de los sacerdotes, que entraban en un lugar santo, los intermediarios entre Dios y los hombres. Viene Jesús y quita los velos, lo que diríamos ahora, los muros. ¡Fuera muro! Directamente al maestro, a Dios. Ahí, a Dios. Y entonces, nos encontramos con que Pablo, que entiende bien esto, y lo entiende a los demás, dice, ahora sin cesar. Rezar continuamente, ahí será sin cesar. Creo que este tiempo, este reloj avanza, pero aún hay unos minutos. Solamente trataré pues de unos pocos minutos. cada dia, cada dia, les 24 hores del dia, procurat la oració honesta, rezar contínuament. I és per rezar, com tot això se'ns ha dit, és vivir la vida de forma tan senzilla, tan clara. Així, clara, senzilla. Habéis visto alguna vez, seguramente, vosotros mismos, trabajando. Y si es un trabajo que no tenéis que poner mucha atención, ¿qué pasa? ¿Puede cantar? ¿Silbar? Esto ya es oración. Pero después hay esta otra, que diremos, parte más interior de poner unos minutos, que esto podéis tener de cada día, cuando llegáis en un momento dado, reflexionar, pensar de una forma tranquila, sencilla, sin, si no queréis no leer nada, no importa leer nada, simplemente tratar de relajar, que esto a veces lo hemos hecho alguna vez, en las viviendas también alguna vez, algunos de vosotros lo sabéis, pero para los que no lo saben, si por ejemplo yo me pongo así, ya digo para los que no lo saben, unos minutos, para que veáis cómo es esto de saber relajarse. Maestro, habla. Yo te escucho. Si entiendo la cosa, adelante. Si no la entiendo, pues paciencia. Así de claro y así de sencillo. Y podríamos decir, contestando a Castro de hace un buen rato sobre esto de Europa, y esto, estas noticias de por allá, no me interesa. Si vienen de personas como nosotros, ¿sí? La prensa, la radio, la televisión, bueno, como curiosidad, pero nada más, no tomando partido ni con uno ni con otros, es partido con Dios, es el único. ¿Te das cuenta de aquellas personas de buena fe? ¡En todo el mundo! De buena fe, que están metidas en el Partido Comunista, Socialista, Marxista, Leninista, etc. De buena fe. Y ahora ven que esto se les cae. ¿Qué es esto? No sé exactamente cómo es la parte histórica, vosotros a lo mejor lo habréis estudiado, de aquel señor en España, o en Rey, no sé. Yo no quiero servir a este que se muere. Yo quiero servir al que no se muere. Se metió en un convento. Pero no se trata de meterse en un convento. Yo no quiero, pues, y no tenemos que querer ninguno de nosotros así, servir a dioses falsos. No tendréis, solo no tendréis dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. Dioses ajenos. Socialistas, comunistas, anarquistas, católicos, protestantes, de esto, de lo otro, incluyendo después toda esa cosa egoísta de dinero, de tener cosas. No. Dios, Cristo, y nadie más que Cristo. Y entonces, de una forma, ya digo, sencilla, y para esto no se necesita estudiar nada. Maestro, háblame, dime qué tengo que decir, qué tengo que hacer cada momento, así en la vida, qué tengo que decir a otros para que comprendan todo esto. No importa qué lo digáis, basta que lo penséis. Y viene la contestación. Ya digo, unos pocos minutos, si me permitís, y veréis que, y esto a veces lo hemos hecho, algunos lo sabéis, que los ojos se parpadean un poco, se cierran, se abren, pero después viene un momento y parece que te vas. ¿Qué vas? Está un poquitín ahí. Bueno, no insistiré más, y no es necesario que os pongáis de esta forma mirando en un punto fijo. Podéis cerrar los ojos si queréis, pero es para demostraros de que por misticismo los viajes son por éxtasis. Todo esto es normal donde el espíritu avanza. Pero no busquéis cinco patas al gato, no busquéis fenómenos. Simplemente reposar un poco. Y a veces, esto viene de una forma tan sencilla, en una puesta de sol, observando unas plantas ahí en el campo, ¿no? O en vuestra casa, simplemente sentados ahí, copiando un libro si queréis, o bebiendo un café. Tenéis que ser capaces de ser vosotros mismos. Maestro, no sé si eres redondo o cuadrado, pero procura guiarme, que tengo que hacer reventar el mundo. Tengo que cambiar el mundo. ¿Cómo? Maestro, ¿cómo? Empezando por mí mismo. Ya veremos qué pasa después. Mira, si una cosa es sencilla. Y cuando escribís cartas a la prensa, enseguida yo miro la carta. Avanza un poco o no avanza mucho, según cuando es que yo me doy cuenta, y vosotros mismos que avanzáis. Cuando hay ideas propias, ahí está la cosa. ¿Cuántas veces he dicho también, si quieres ser filósofo, cuando tengas leído todos los libros filosóficos del mundo, retirado después? La filosofía de los demás, retirada. Ahora tú, piensa, ¿dónde está tu filosofía? ¿Dónde está vuestro, nuestro cristianismo? ¿Está o no está? Si tenemos al maestro, está. Si no lo tenemos, no está. Por mucha creencia y por mucha ceremonia y por mucha comedia que hagamos. El nacimiento de Jesús. Como el nacimiento de Jesús. Cada año hay que hacer la fiesta. Con la carta de Inés, que está muy clara en la prensa. La comedia, como ahora también la de José. La comedia. ¿Cómo comedia? Si no, no se trata de hacer comedia. Tiene que nacer el Mesías. Cuando veis que los judíos esperan al Mesías hace siglos, miles de años. Y los católicos y protestantes dicen que ya lo tienen. Hay para reírse y al mismo tiempo es triste. Aquellos que lo esperan y estos que dicen que lo tienen. ¿Y cómo lo esperan? Con cañones y bombas, con ejércitos. ¿Y cómo lo tienen estos? Con cañones y bombas y ejércitos. ¿Y cómo lo esperan aquellos? ¿Y cómo lo tienen estos? De ricos y pobres, explotados y explotadores, ladrones y toda la porquería social. Unos que lo esperan y otros que dicen que lo tienen. Esto es importante con las otras religiones. Os dais cuenta. Por esto el maestro dijo una vez a los sacerdotes de Israel: piedras de tropiezo, pero tú no dejáis entrar. Vosotros no entráis, pero es que no dejáis entrar a los demás. Por la parte que tenemos más, más práctica. Yo no soy bien para exigiros nada. Pero me alegro cuando viene alguien y me cuenta algo. No solamente el sueño. Me alegraré si alguno de vosotros o de vosotras algún momento viene y me dice: yo he pensado muy bien todo esto, ¿eh? Si yo me siento apóstol de Cristo y voy a dar la batalla al mundo. Esto es bueno. ya podéis oír lo que dirían ahora otras personas escuchándolos. ¿Ves? Ahora quiere Cayetano que estos hombres y mujeres vayan y le confiesen: yo sé, quiero ser apóstol. Nada, no es por aquí la cosa. No es por aquí. Yo me confieso a vosotros. Yo quiero ser apóstol de Cristo. Y seguramente me diré esto hasta que muera. Hasta que muera. Quiero ser. Claro. Y en las cartas, tanto la prensa como en las cartas que escribo, yo pongo Cayetano Martí, apóstol de Cristo. El maestro lo sabe si lo hace. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué me decís vosotros de esto? Cuidado, que yo he asistido a reuniones católicas y protestantes y me han dado mucha pena. Levantándose gente joven, chicos y chicas de buena fe ahí. Yo quiero seguir a Cristo y se han puesto a llorar. Estos son momentos emocionados que de nada sirven. En una ocasión yo escribí un poco de poesía de sobre eso. En un arranque de emoción. ¿Soy yo capaz de tronar, porque es mi corazón, una especie de altocar? En un momento de un arranque. No, yo decidiré. Dice Pedro. Y el maestro le dice: ¿qué va? Si tú me negas, antes que cante el gallo tres veces me negas. Pero es bueno. Y por favor, tratad de entender lo que voy a decir ahora. No sé si ha venido Ángela, pero un día se viene y me dice: voy a hacerte un regalo. Y se vino más contenta que parecía una niña. Y me hizo un buen regalo. Trata de entender esto, caramba. Que yo no quiero insistir sobre vuestra vida. Trata de entenderme. Pero me hizo un buen regalo. Una fotocopia de su baja de Palma y otra fotocopia de su baja de Gerona. Que lo enviaron. Aquella mujer estaba más alegre que una niña con un juguete. Señor, ¿quién soy yo para esto? Pero también estoy contento de la otra persona, hombre o mujer, que me regala su amistad. Años y años, aunque no me traiga bajas. ¿Me entendéis? Ahí está la cosa. El Espíritu Santo no vendrá porque se den de baja o se den de baja de aquí o de allá, pero sí que se acerca mucho el Espíritu Santo. Sí, cuando empieza a ver la amistad verdadera. Porque ¿qué es la amistad? Es aquella chispa del amor de Dios. Cuando esta chispa se hace un fuego, la amistad tratamos de tenerla con todos. En este caso decimos con todos. Está con los ricos, con los explotadores, con los ladrones, con el Vaticano, con el Papa, con testigos de Jehová, con comunistas, con fascistas. Cuidado, el amor no quiere decir sucumbir, irse con aquella idea de aquellos, ¿no? Yo soy muy amigo tuyo, pero no de la forma que actúas en esta organización, estas ideas, estas cosas. De ti. Es que este se porta mal. Yo no soy quien para juzgar. El maestro ha dicho bien claro: no juzguéis, a juzgar a Dios. ¿Qué me decís vosotros? No. Yo desde que has dicho de que a veces si actúas pensando a tu manera y haces daño a otros es porque no estás guiado por Cristo, diríamos. Entonces, ahora pongamos el caso, el ejemplo que te has puesto de Gandhi y su mujer, que no sé si fue así, pero supongamos. Sí. Que Gandhi, Cristo, le dice que guarde celibato. Y su mujer pues a ella no se lo dice. Por tanto, si no se ponen de acuerdo, o Gandhi tiene que tragarse las tragaderas y no hacer lo que Cristo le dice, o su mujer se tiene que tragar lo que le dice a ella Cristo, y habrá uno de los dos que va a sufrir. Pero Cristo, pero Cristo, que es la luz, no le dirá a Gandhi, y en este caso al hombre o a la mujer, haz esto. No, no, porque aquello significa separar. Le dirá, ¿por qué no intentas discutir con la otra parte estas cosas? Porque la luz, Cristo, es como esta luz física, no es fanática. La luz, esta física, no es fanática. Aquí hay sombra. Pero si quitamos el obstáculo, no hay sombra. Es decir, Cristo no puede decir a una de las dos partes, tira por allí, aunque pisoteas a la otra parte, ¿no? ¿No? ¿No? Es que yo creo que precisamente se demuestra más Cristo con la naturaleza, con lo que es natural. Y si dos personas de diferentes sexos se meten dentro de una cama, es natural. No puede Cristo separar lo que ahí es natural. Pero si, creo yo. Pero si se ponen de acuerdo las dos personas, ustedes están señalados por Cristo. Es también ha sido Cristo quien les ha puesto de acuerdo, pero no están separados. No, están de acuerdo. Caramba, es que si por ejemplo viene Magdalena y me dice, mañana comeremos arroz, ¿qué te parece? Sí, está bien, comeremos arroz. Ya está. No hay diferencia, no hay lucha ahí. Ahora, no, yo prefiero más lentejas, por ejemplo. Yo arroz, yo lentejas, y yo arroz. ¿En este caso qué? Hay una solución. Que haga dos platos. Pero, ¿qué pasa si está Dios, el amor, por el medio? Venga, harás arroz, y pasado mañana ya haremos lentejas. Acuerdo entre las dos partes. Pero si una de las dos partes se pone en contra, ahí no está Dios. No, pero es que este es un caso que no es. Por ejemplo, yo qué sé, ahora yo mismo, que mi padre fuese un fanático religioso, que cuando se enteró que me hubiese dado de baja, o que yo le hubiese planteado, pongamos, darme de baja, y que él fuese católico, enfermo, romano, que no lo afectase de ninguna manera. Si a mí me siento que me tengo que dar de baja, y para yo darme de baja, mi padre se va a llevar un disgusto terrible. ¿Qué hago? ¿O no me doy de baja traicionándome a mí mismo? No te das de baja. ¿Para qué darás de baja cuando se muera? ¿Y qué más da? ¿Qué más da para Dios? O mientras tanto. No. Bueno, pues que pues es una religión que separa. Otra vez, estamos como los testigos de Jehová. Sabe que yo, por ejemplo, yo no me tenga que dar de baja porque mi madre toda la vida será una católica. ¿Pero qué es más importante, yo o mi madre? Pues, para un cristiano. Pero pero y si hacer lo que dice la gente. No. Si yo casado y por lo civil.